haber comido, me iba a la peluquería, salgo, voy por Juan Manuel de Rosa buscando el Pellegrini. Cuando llego a Ituzaingó, alguien me ayuda a cruzar la calle. Cuando vamos al otro lado, le digo gracias, me dice, ¿de dónde vas al lado? Y dice, te acompaño, voy a esa zona. Íbamos charlando amigablemente. Y después de haber cruzado Pasco, o sea, media cuadra más entre Pasco y Cochabamba por Juan Manuel de Rosa, siento que me abandonan las fuerzas, y nunca me había ocurrido porque yo nunca me he desmayado. Y entonces esta persona muy amablemente me como que busca apoyarme en la pared y siento de que no es una pared sino algo de metal, pero yo creí que era un portón, por supuesto, y debe ser un portón. Y me apoya ahí y el último que recuerdo. Y para hacerlo corto, digo acto seguido, o al rato cuando me despierto, como no sé qué tiempo transcurrió, yo creo que estoy en un sanatorio. Dice, bueno, claro, me pasó algo raro, estoy en un sanatorio. Y estaba en una cama. Una camilla, aparentemente acostado, y hay una sensación muy cálida, muy linda, porque no había calor, no tenía que cubrir esos 30 grados, estaba muy fresquito. Y por ahí me doy cuenta que me están revisando, empiezan a revisarme por los pies, ¿no es cierto? Pero los dos pies a la vez, me revisan los dedos, la planta de los pies, todo muy exhaustivamente, y empieza a subir, ¿no es cierto?, hacia las rodillas. Cuando llega a los muslos, me doy cuenta de que lo que me viene revisando no es una mano, porque no sentí tacto con nada, sino que me revisan todo el entorno así, ¿no es cierto?, de la pierna, todo alrededor así, a la vez, toda la pierna junta. Y que en vez de venir prácticamente por afuera, es como que viniera por adentro, revisando, avanzando hacia arriba, ¿cierto? Pero no creía que yo creía que estaba anestesiado, y que bueno, no le di tanta importancia. Cuando llegan al estómago, que ahí demoran muchísimo en revisarme, me revisan toda la espalda, pero todo junto así, le pregunto, ¿qué me pasó? Entonces siento una voz muy suave, pero muy autoritaria, ¿no es cierto? Pero muy suave, muy amigable, que me dice, ¿está todo bien? Quédese tranquila.